La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos en la recta final cuando pasa un minuto de las 9:30 de nuestro programa La Glorieta de este jueves 16 de febrero. Hoy es un día importante porque en unos minutos a las 10 está previsto que salga de Elche el primer cargamento de ayuda humanitaria rumbo a Siria para ayudar a esos supervivientes de los terremotos a combatir ahora el hambre y el frío que están sufriendo. La plataforma de refugiados de ayuda a los refugiados ha sido la promotora de esta iniciativa, que ha contado además con el trabajo de los voluntarios de la Fundación Conciénciate y con la ayuda económica del Ayuntamiento de Elche. Pues bien, para hablar de este primer cargamento humanitario, tenemos con nosotros a una de las voluntarias de la plataforma, Joaquina Agulló. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues 16 de febrero, la entrevistamos la pasada semana y en cuestión de 3-4 días, ¿qué se ha conseguido recoger? Bueno, esto ha sido impresionante porque hemos duplicado las expectativas. Pensábamos que que llegábamos a llenarlo, pero nos hemos sobrepasado gracias a toda la solidaridad del municipio. Así que estamos impresionados y súper agradecidos, muy agradecidos. Pues Joaquina, ahora a las 10, ¿desde dónde va a salir y cuál va a ser el viaje que va a llevar a cabo ese camión? Porque va a ser por vía marítima, terrestre, ¿cómo va a ser el viaje? Vía marítima, estamos esperando que llegue, estamos aquí con los contenedores fuera en una nave que nos han cedido, nos han dejado esta semana. Tengo que decir que es Polo Club, que es una nave que ha cedido para esta ocasión y que Eso es una gran ayuda, el poder hacerlo desde un sitio con esta logística. Y estamos esperando que ahora a las 10 llegue el camión, que viene el contenedor, que viene de Valencia, y cuando lo cargue, que tenemos 2 horas, y volverá a Valencia y saldrá, ¡ay, estoy súper nerviosa! De tanto follón, pero es unos nervios para bien. Saldrá de Valencia, del puerto de Valencia, a Mersin, a la ciudad portuaria de Mersin de Turquía. Y cuando llega a Turquía y pase las aduanas que llevan estos contenedores de ayuda humanitaria, que ahí nos van avisando cuando pasa a verde que ya todo va bien, sube con un camión de nuestra contraparte de allí, lo cargan por la frontera de Turquía para arriba, pero la parte de Turquía, no la parte de Siria, y como estaba en guerra es mucho más complicado, no es imposible. Y a la altura de donde está Idlib, al noroeste, que es donde más difícil y complicado está la ayuda humanitaria, de hecho la ONU estos días ha pedido disculpas porque no había conseguido o no había podido gestionar llegar ayuda allí, pero que lo va a hacer y que seguramente llegará antes que nosotros, pero da igual, lo nuestro llegará también en más o menos 3 semanas a partir de hoy, 3 semanas, un mes, y se complica o se para en algún momento. Bien, pues mientras nos has descrito la ruta que va a hacer este contenedor, ahora sabemos cómo va a llegar, pero ¿dónde va a llegar? ¿En qué zona? ¿Y cómo está ahora en estos momentos? ¿Es una zona donde hay familias? ¿Dónde estará el destino final de este contenedor? El destino es la zona de Idlib, los campamentos que hay, que está el Colegio Esperanza, Amal, Esperanza en castellano, y hay muchísimos niños y niñas esperando la ayuda. De hecho, anoche todavía nos mandaban fotos como, pues eso, fotos con sonrisas, porque las sonrisas de los niños están ahí, pase lo que pase, llevan contusiones, llevan algunas. Ellos no han tenido grandes heridas porque como sobreviven sería la palabra, en campamentos, pues les han caído hierros, les han caído piezas y cosas, pero no están cerca de ciudades que sí que están completamente destrozadas, como cerca de Afrin, de Alepo, pero nosotros vamos a la zona de los orfanatos, la zona del noroeste. Entonces, y la parte médica que llevamos, que hay 3 palés de ayuda humanitaria para el hospital de Afrin, eso es donado de las donaciones, eso es comprado de las donaciones que ha hecho las personas. Eso son material de farmacia que de las donaciones que hemos ido recibiendo se han comprado 1.500 euros de ayuda al hospital. Y entonces a esa zona va, a los niños y niñas sobre todo y personas mayores, que llevamos muchas donaciones de pañales de adulto, porque la situación, te puede pasar una guerra, te puede pasar un terremoto, pero las desgracias o las situaciones de falta de salud de cada uno particulares, pues las personas se hacen mayores, los niños todos necesitan pues esa atención que aquí tenemos por dada, por esta. Pues Joaquina, cuéntanos, porque si tenéis contacto con los que van a recibir esas ayudas, que están en campamentos de refugiados, estamos hablando de que hay 1.000.000 de personas desplazadas por los terremotos. ¿Cómo están viviendo precisamente ese desplazamiento los campamentos como el que en el que vais a trabajar, en el que estáis trabajando? Bueno, están totalmente saturados. Es tremendo. Cuando ves las fotos es cuando te das cuenta de decir que esto es muy pequeño, que lo que vamos a mandar es muy pequeño, pero dices, bueno, nosotros mandamos otro, o las demás ciudades, si en un mes llegan 20 o 30, o no sé, los que puedan llegar de toda, no sé, ojalá lleguen muchos más, pues algo haremos, al menos aliviar esa situación y que sientan que estamos, que España, que una, la ciudad que yo siempre digo, Elche, al otro lado del Mediterráneo, la ciudad de las palmeras, os está ayudando. Y están totalmente desbordados, sobre todo es que hace mucho frío. Ayer veíamos las fotos de los niños con chancletas, con la ropa, pues eso es como... Pues, han perdido hasta las posibilidades de que les llegue la ayuda humanitaria que tenían ya contada, porque son personas desplazadas en la guerra y ya la tenían contada, pues ahora ni esa va a llegar. Entonces es un dolor tremendo el que tenemos aquí, pero siempre pensamos, nosotros desde la comodidad podemos empatizar, pero la realidad y la tristeza la tienen allí, y lo único que podemos hacer es esto. Lo único, no vamos a hacer más, seguro que al menos no se quede en olvido. Eso es lo que te iba a preguntar. Hoy sale ese contenedor, puede durar 3-4 semanas, un mes más, incluso para llegar a esa zona. Pero hay otras vías, las de aéreas, son más rápidas. ¿Va a haber cargamentos aéreos o la posibilidad de tramitar cargamentos, un segundo cargamento de ayuda humanitaria vía aérea? Sí, pero vamos a ver, la zona nosotros donde llegamos, vía aérea es muy difícil. No es imposible, pero estamos en ello, porque como posiblemente todo el cargamento no se vaya a poder subir al contenedor, pues estamos viendo otras posibilidades y por supuesto, y también hay ayuda económica que nos han dado, que se ha mandado a voluntarios que están allí, muy cerquita, y también están tramitando el llevarla directamente. Entonces, nosotros no descartamos ninguna vía, todas son posibles y las necesitamos. No nosotros, sino allí todas. O sea, que habéis recogido más material del que vais a poder enviar por este contenedor, por vía marítima, con lo que ese material que os sobra y que hace tanta falta allí, estáis ya tramitando para que salga por otras rutas. Vamos a desmontar los últimos palés y que suban, en vez de cajas, las mantas en los huequecitos y los sacos de dormir y se va. Bueno, que no quede ni medio palmo sin llenar de ayuda humanitaria. Ojalá subiera todo, ¿eh? No lo descartamos porque aquí... pero vamos, lo que no suba o lo que nos llegue después porque por algún motivo no haya podido llegar a tiempo, ya haremos de mandarlo vía aérea con otras ONGs que nos ayuden. Pues ese es el trabajo que tenéis a partir de ahora, ¿no? Estáis en estos momentos haciendo ese Tetris para que todo quepa. Sí, estamos, sí. Aquí tengo a mi compañera que está aquí cortando, poniendo otros precintos y dice, aquí tiene que subir todo y como sea, y va a subir, seguro. Seguro, seguro, lo conseguís. Muchísimas gracias por transmitirnos esa solidaridad. Y a todos los medios de comunicación, pero por supuesto a ti, porque vosotros también vais en este contenedor. Vuestra ayuda de poder visibilizar esta situación nos ha ayudado mucho y les está ayudando también a las personas desplazadas muchísimo. Así que muchísimas gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.